¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. La dulzura, mi poesía, y hoy te canto.

con vista hacia el malecón. Yo veo, oigo, analizo y luego te canto un son. Marzo como en enero, yo veo, oigo, analizo y luego canto un bolero. Campesino. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Brisa, cantan los pajaritos, esos con su por Panamá, Miami, Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, Colombia y todo el mundo. Thank you. anoche no pude llegar a ti. Quise dar un grito pa' desahogar. Entonces me puse fue a meditar que uno viene al mundo es a sufrir. Y me aguantó la tormenta, la mar estaba picada. Y me aguantó la tormenta, la mar estaba picada. Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Peligraba mi barqueta y yo estaba al otro lado. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero estaba firme en la playa. Amalaya, amalaya, amalaya. Pero estaba firme en la playa. Radio Acupé, la mejor música para usted. Pasan al resto, Providencia. chombo va a cantar pa' que venga su morena. posible seré conseguir el amor que me ayude a olvidar esta penumbra de hoy. Caminando en mi solitario voy buscando el verdadero amor. Caminando en mi solitario voy buscando el verdadero amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. sabor a salsa. El que llega aquí se amaña. Goza el negro, goza el blanco. Cuando repican los cueros, en mi calito de rumba, somos todos caballeros. Cuando la salsa nació, en Cali estaban gozando. De África son descendientes los que en feria están gozando. Como que te cachondea, cachondea, ve. Como que te cachondea. que te cae.